La tenemos en línea y le agradecemos el contacto con Villanos a Liliana Martín, quien forma parte de la agrupación del colectivo de familiares, amigos y amigas de Jorge Reyna, y también integra el Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por llamar, porque es una manera también de informar todo lo que pasa alrededor de estos crímenes con tanta impunidad y que, bueno, vamos a seguir haciendo, tratando de que se haga justicia y memoria. Contanos un poco cómo se vivió ayer la instancia de concentración y esta movilización, sumando un año más, ¿no? Donde lo que marca a la muerte de Jorge Reyna, detenido en la comisaría de Capilla del Monte, es la palabra impunidad. Sí, tal cual. Ayer, a diferencia, porque otros años también han concurrido familiares de otras víctimas del gatillo fácil a Capilla, pero ayer se acercaron mamás, familiares y amigos de Joaquín Paredes y de Pichón Suárez. Dos casos, bueno, el de Joaquín es muy reciente, hace un año de su asesinato, y el de Pichón Suárez en Cruz del Eje, hace 14 años que está abierta la causa y aún no tienen ningún tipo de avance. Poder hacer un círculo, como se hizo ayer, un intercambio entre los familiares fue doloroso pero productivo, en el sentido de entender de que hay un modus operandi, cómo trabaja la policía en estos casos, cómo la justicia avala estos casos. Imagínense que hay una causa que hace 14 años que está abierta, y tan abierta la herida de la mamá y del papá sobre el asesinato de Pichón Suárez, que fue asesinado en la comisaría de Cruz del Eje a golpes. Entonces, poner en contexto que esto no pasa solamente en Capilla, pasa en Paso Viejo, pasa en Cruz del Eje, pasa en realidad en toda la provincia de Córdoba, fue importante, ¿no? O sea, fue importante no solamente catártico, sino también para saber cómo se encaran estas luchas. Y ayer en este sentido, lo que se hizo fue justamente hablar, conversar. Estuvimos más de 2 horas en un círculo de conversación con las familias, poniendo en común todas estas cosas, que en realidad no había ninguna diferencia entre lo que comentaban las mamás del norte cordobés, de Paso Viejo, de Cruz del Eje, con lo que le tocó vivir a Olga, mamá de Jorgito. Si te parece, Liliana, recupéranos cuál fue el contexto, en qué situación se generó la muerte, el fallecimiento de Jorgito, por lo menos la información que como organización hoy tienen. Bueno, Jorge Reyna estaba judicializado, concurría al complejo Esperanza y días antes, 3 días antes de su asesinato, estaba con su madre porque tenían que ir al juzgado de menores de Cosquín. En ese momento Jorge le dice a su madre que está muy cansado de que la policía lo mande a robar o a vender drogas y que él quería denunciar. La madre dice, bueno, denunciemos, y él dijo, vos no te metas, en realidad esto lo voy a arreglar yo. Esto fue un miércoles, y en el fin de semana siguiente, en el momento que había elecciones también en la provincia de Córdoba, en el país, nos enteramos de que Jorge había sido detenido y lo asesinaron, haciendo aparecer como un suicidio dentro de la comisaría de Cruz del Eje. Jorgito tenía 17 años, con lo cual jurídicamente está es inaceptable de que haya sido detenido y puesto en un calabozo. Pero bueno, esto es lo que ocurrió. Jorge Reyna, como decimos nosotros en los documentos que estuvimos haciendo, es como que estaba perdiendo el miedo para poder decir, vivo tranquilo, no estoy presionado por ninguna fuerza de seguridad y quiero recomponer mi vida. Esto es brevemente lo que pasó. Jorge Reyna tenía 17 años, no tenía por qué estar en una comisaría. Y tampoco fue, o sea, dentro de la búsqueda de los culpables nunca hubo ningún tipo de descubrimiento, digamos, de quiénes estuvieron implicados. Hubo toda una trama de silencio, incoherencias dentro de lo que eran los testimonios. En el expediente de Jorge lo único que se estudia profundamente es a la víctima. Esto era si dejó de estudiar, si se juntaba con gente que no le convenía, si consumía drogas. Bueno, todo esto, que es también un modus operandi de la justicia patriarcal argentina, donde lo primero que se investiga es a la víctima y no a los posibles victimarios. Y esto llegamos así a 8 años, con una causa cerrada en el 2019, sin ningún tipo de avance en lo jurídico, digamos, para encontrar culpables. Tampoco culpables en cuanto a lo que era la guarda de un menor de edad en una comisaría. Tendría que haber habido responsables de el supuesto suicidio de Jorgito, porque en realidad era un menor de edad y estaba en una comisaría y debía ser protegido por los funcionarios. Bueno, nada de esto ocurrió. Y bueno, seguimos viendo en la manera en que trabaja la policía y la justicia en la Argentina. Uh-huh. ¿Están identificados los policías que se encontraban esa noche? ¿Fueron en su momento, antes de la decisión de archivar la causa, llamados a declarar, incorporados a la investigación? Todos los que sí están identificados, porque había un libro de guardia donde estaban anotados quienes estuvieron en ese momento, pero todos fueron citados no como imputados, sino como testigos, con lo cual no hubo ningún tipo de incriminación de ninguno, ni siquiera en esto que digo antes, ¿no? Quienes tenían que estar velando por la seguridad de un detenido, cualquiera fuere. Sí. En este caso, menor de edad, Jorge Reina. O sea, todas estas incongruencias son reiteradas en las causas judiciales. También está pasando con Cecilia Basaldúa, víctima de un femicidio en Capilla del Monte. O sea, muchas personas que fueron las últimas personas que la vieron están citados como testigos y no como imputados, habiendo muchas pruebas que no se han realizado para determinar esto, de por qué alguien está citado como imputado y otro como testigo, ¿no? Es habitual de que la víctima primero es la que da explicaciones de por qué fue víctima, en el sentido de la investigación que se hace acerca de las víctimas, y luego imputados que nunca fueron y son testigos que obviamente no están comprometidos para decir la verdad, ¿no? Hacía referencia a que se archivó la causa en fines del 2019. ¿Qué ha pasado judicialmente a partir de ahí? ¿Hay posibilidad de que se abra nuevamente la investigación? O sea, por lo menos, ¿qué precisiones han podido aportar los abogados, el abogado de la familia de Jorge? Bueno, en realidad no tenemos ninguna noticia nosotros el 13 de noviembre del 2020 hicimos una movilización a Cosquín con notas pidiendo la reapertura de la causa. Obviamente nadie nos contesta, esto es más simbólico que otra cosa, pero a pesar de que fueron presentadas ante la Fiscalía de Paula Kelm, y tampoco tenemos ninguna novedad, o sea, a pesar de que ha intervenido la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, no se nos ha informado absolutamente nada de la posibilidad de una reapertura. Nosotros vamos a seguir solicitando y pidiendo que esto ocurra, pero es muy difícil, es luchar contra algo que está consolidado como el Poder Judicial con estas características. O sea, una vez que una causa se archiva, es dificilísimo que se vuelva a abrir, porque ya es un problema menos para la justicia resolver quiénes mataron a Jorgito. Uh-huh. Me quedo pensando en esto que decís, bueno, de que la lucha sigue. Hacías mención a lo que ha atravesado la comunidad de Capilla del Monte con el femicidio de Cecilia Basaldúa en abril del año pasado. En estas dos muertes hay un involucramiento, por lo menos a partir de lo que se ha apuntado de parte de la familia en el caso de Cecilia Basaldúa, de la policía de Córdoba. En el caso de Jorgito es clara la intervención, porque Jorge estaba detenido en la comisaría de la localidad. ¿Qué te produce esto como vecina de la comunidad, sea partícipe la policía o sea apuntada en estos episodios, en estos crímenes violentos que ha atravesado en los últimos años la localidad de Capilla del Monte, y también qué expresiones hay en torno al poder político local sobre esta situación? Bueno, es todo un entramado que obviamente no se desentraña solamente investigando en Capilla. En realidad hay una forma de operar en todo lo que a nosotros respecta en el Valle de Punilla sobre la Ruta 38, una ruta que ha sido ruta de trata y también ruta de narcotráfico. Y esto es un secreto a voces que todo el mundo conoce y que solamente se puede hacer con el apoyo no solamente policial, que de última sería el último escalón. El poder político, por silencio, por omisión, también acepta de que esto sea así. Nosotros ayer, cuando hablábamos con las mamás de Paso Viejo y de Cruz del Eje, preguntábamos cuál había sido el compromiso de los municipios en esta, en estas causas, y ni siquiera ofrecer los móviles para que la gente se traslade a De Anfunes, donde están los juzgados, o a Cruz del Eje. No, o sea, la ausencia total, y es como de eso no se habla dentro de los municipios, y también nos pasó en Capilla del Monte, cuando dijimos por qué el poder político no puede cuestionar el accionar policial sabiendo de que ha sido incorrecto. Y la respuesta del intendente Fabricio Díaz en su momento fue: nosotros no podemos meternos con la cúpula policial. Entonces, evidentemente, ya te digo, por omisión o por complicidad también, para que no esto no salga a la luz, el poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad forman un combo imposible de luchar contra ellos. Primero por el miedo, porque muchísima gente tiene miedo de ser testigos, o sea, al correr de los años la gente deja de atestiguar en estas causas como la de Jorgito. También las mamás de Cruz del Eje nos decían: yo ya no consigo ningún testigo que venga a decir que mi hijo lo mataron en la comisaría, sabiendo de que eso está se puede lograr. O sea, el miedo, el cansancio, el no resolver nunca para el lado de la justicia, que no sea esta justicia, hace que la gente se desaliente. Y nosotros sentimos que realmente la única manera de visibilizarlo desde organizaciones como la nuestra, o simplemente haciendo cada año, en el caso de Jorgito, el recuerdo para que la gente no olvide esto, ¿no? Diana, sumo una pregunta, ¿no?, vinculado a esto que estás señalando, digamos, haciendo referencia, por un lado, esto, ¿no?, al cierre de la causa. Lo que te consulto es, más allá de que no se avanzó en la instancia judicial, ¿no?, para determinar responsabilidades, digo, los policías que estaban de guardia ese día, ¿no?, donde ocurrió la muerte de Jorge Reyna, digo, ¿siguen estando vinculados a la policía? Digo, ¿siguen en funciones? Ninguno fue exonerado, ni mucho menos, porque obviamente ellos son inocentes. Entonces, para la fuerza policial, si mientras no se compruebe la culpabilidad, por más que hayan estado en el momento, lo único que, o sea, la justicia confirma es que Jorge Reyna se suicidó y que en este caso no hubo ninguna intencionalidad policial para nada respecto del suicidio de un chico. O sea, al no tener ningún tipo de acusación, ellos siguen. Y además, o sea, la manera de trabajo de la policía en todo el país, no solamente en la provincia de Córdoba, es cambiarlos de comisaría hasta que se aclaren, hasta que se enfríe el tema, hasta que la gente deje de reconocerlos. Pero nada, o sea, esto es así, es luchar contra algo que realmente uno sabe que tiene todas las de perder. Porque esta gente va a circular, va a ser ascendida, como en el caso del comisario Castro en su momento, que fue jefe de la departamental y había sido comisario de Capilla del Monte en el momento de lo de Jorge. O sea, es simplemente lo que es el secreto a voces que uno denuncia, pero que a nivel institucional no se encuentra solución. Por eso nosotros decimos que están sueltos los femicidas, están sueltos los asesinos, pero lo más terrible es la violencia institucional que uno sufre cuando va a denunciar, porque cree que denunciar estas cosas, por lo menos el Estado va a participar, y esto evidentemente no estaría siendo, ¿no? Y te consulto otra cosa, ¿no? Digamos, decíamos esto, vinculábamos lo sucedido con Jorge en función de su decisión de denunciar a la policía, ¿no?, que le daba la orden de robar y demás. Te consulto, digo, ¿cómo está la familia de Jorge? ¿Sí? Sus hermanos también, ¿si han vivido situaciones de hostigamiento, ¿no?, por parte de la policía también? Bueno, en el caso de la mamá de Jorgito, cada vez que era citada a declarar o a aclarar algún punto de la causa en Cosquín, dos o tres días antes le caía trabajadora social denunciando de que sus hijos estaban desnutridos, cosa que si uno los ve realmente sería como absurdo afirmar esto, denuncias y allanamientos por supuestos robos en la zona. O sea, el hostigamiento era previo a que Olga tuviese que ir a declarar, ¿no? Uh-huh. Como tratando de asustarla en el sentido de qué es lo que vas a decir. Y por otro lado, bueno, Jorgito ahora tiene, o sea, los hermanos de Jorgito ahora ya tienen, son adolescentes, uno de ellos sobre todo, y también donde pueden, como los conocen, los reconocen, son hostigados y son provocados para que hagan algo. Amenazas permanentemente son ese tipo de amenazas, ¿no? O sea, veladas con una cuestión de protección, como es mandar una trabajadora social para comprobar el estado de salud de los más pequeños. Uh-huh. Esto fue desde que Olga comenzó a declarar en el juzgado hasta que se cerró la causa, pasó todo el tiempo. Y también hay hostigamientos a los jóvenes en general. Ayer hablábamos justamente de situaciones que se dan con los jóvenes que son perseguidos, o sea, son hostigados, son provocados para que se creen situaciones de posibles detenciones o por lo menos de investigación de antecedentes a chicos que son adolescentes. Uh-huh. Obviamente estos chicos ya empiezan a tener una falta de empatía con esta policía que los tendría que cuidar, porque se sienten vulnerados todo el tiempo, se sienten perseguidos. Entonces se van creando situaciones que son de resistencia, de rebeldía, que es lógico, porque los chicos no son delincuentes y se los tratan como tales, ¿no? Uh-huh. Ayer conversábamos con quienes han impulsado la marcha en Paso Viejo para denunciar, ¿no?, la impunidad, para pedir que avance la justicia en el caso de Joaquín Paredes. Digo el término impunidad porque no están detenidos todos los policías, sino que continúan hostigando a la familia, y planteaban de que había mucha temor o por lo menos hubo poca participación de vecinos y vecinas de la localidad, justamente porque este hostigamiento que han sufrido los familiares y las víctimas, incluso de lo que sucedió en Paso Viejo, opera como un disciplinamiento social también, ¿no?, para otros vecinos y vecinas. ¿Qué sucede en Capilla del Monte en cuanto a la participación de la comunidad en estas instancias, ¿no?, en estas actividades para seguir reclamando justicia por Jorge? Bueno, vos lo dijiste, o sea, la manera de operar del poder es sembrar el miedo. O sea, el miedo que además no va a ser que nos va a pasar algo absurdo en la calle, sino simplemente estas cosas que te van a implicar o te van a investigar por un robo que hubo en la zona. O sea, desde lo supuestamente legal te van a investigar, te van a perseguir, y vos vas a decir, ¿pero por qué a mí? Y en realidad es porque vos sos testigo de algo que incomoda al poder. O sea, las formas de hostigamiento no son vulnerables de los derechos humanos, supuestamente. Ellos van a hacer todo como esto, mandar una trabajadora social a Olga para ver si el niño está desnutrido, hacerte una causa supuestamente de investigación y allanamiento a tu casa. Evidentemente la gente sabe que esto puede pasar, y como puede pasar se calla la boca porque no quiere problemas, porque no, a pesar de que uno cuando hace movilizaciones en Capilla hay gente que reacciona, sabemos positivamente que esa gente ya no participa porque tiene miedo de estar marcada por las fuerzas de seguridad. Entonces se hace muy difícil y las organizaciones seguimos luchando para visibilizar, pero la gente acepta y aplaude nuestras movilizaciones, pero muchas veces desde la casa, ¿no? O sea, cada vez es más difícil la participación porque tienen miedo, y el miedo inmoviliza. Y eso es así en Paso Viejo, en Cruz del Eje, en Capilla y en todos lados. Cuando uno sabe que puede ser vulnerado después por haber participado en algo, bueno, el miedo no es sonso, decían las abuelas. Te agradecemos muchísimo el tiempo con Villanos, Liliana, la posibilidad de acercarnos a lo que fue esta apuesta de diálogo, de palabra y de cuerpo en memoria de Jorge Reino y para fortalecer el pedido de justicia allí en la localidad. Y bueno, estaremos atentos, ¿no?, a este pedido enfático de parte de la familia, que tiene sus instancias judiciales correspondientes, de que se dé marcha atrás con la decisión de archivar la investigación y que se pueda tomar la línea, ¿no?, de la responsabilidad policial en lo que sucedió. Sí, no, creo que además ustedes como medios de comunicación también tendrían que, si pueden y logran, por cosa que nosotros no logramos, es que también el poder político diga algo alrededor de los 8 años del asesinato de un pibe en la comisaría de su localidad. Porque el poder político lo único que hace es lamentarlo, pero no hace absolutamente nada al lado de las familias. Y el poder político es eso, poder político. Fue elegido justamente para poder manejar determinadas cuestiones, como por ejemplo la seguridad en los pueblos. Entonces también estaría bueno que desde los medios pregunten, interpelen al poder político qué es lo que hace cuando les matan a los pibes o cuando les asesinan a las turistas que van a visitar su localidad.